una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. El disco se llama Tajmo. Taj por Taj Mahal y Mo por Kevmo. Ganó el premio Grammy al mejor álbum de blues contemporáneo en 2018. Taj Mahal comenzó su carrera ya por la década de los 60 con algunos álbumes muy importantes que estaban más enfocados hacia el country blues. Ganó también en el 69 un Grammy al mejor álbum de blues contemporáneo. Kevmo llega a la escena musical más cercano a la década del 90 y es un músico polifacético siempre dentro del género del blues. Hace muchos años que se conocen, que comparten escenarios, pero nunca habían grabado un disco en común. Taj Mahal se declara un incondicional de Kevmo desde que lo vio actuar en una asamblea estudiantil en una escuela de secundaria a la cual él iba. Y a la vez fue quien le consiguió su primer contrato discográfico. Grabar el disco le llevó 2 años y medio entre gira y gira. Vamos a escuchar de este disco Taj Mo, She Know How to Rock Me. 1, 2, 3, 4. Going downtown, get me a rocking chair. Get my baby rocking away from here. Cause she know how to rock me. She know how to rock me. She sure know how to rock me. She sure know how to rock me. You see, never been rocked. You know just what I mean. What I mean. She rocked me up, she rocked me down, she rocked me across, she rocked me all around. She know how to rock. She know how to rock. She sure can rock. She sure know how to rock. If she ever been rocked, then you know just what I then mean. You know just what all right, I mean. Man, burn it up. She walked me out. She knows what it's all about. Cause she know how to rock. She know how to rock. Sure can rock. Sure know how to rock. If she all been rocked, then you know just what I mean. You know just what I mean. Come on, man. So she gonna rock me to death, cause she know how to rock. She know how to rock. Oh, she sure rock. She sure know how to rock. If she all been rocked, then you know just what I mean. All right, man. She don't want to rock unless I give her my money. She told her to rock. Oh, she likes it money too. Sure rock. Sure know how to rock. Yes, I've been rocking. You know just what I mean. You know just what I mean. Yes, I've been rocking. You know just what I mean. You know just what I mean. Yes, I've been rocking. You know just what I mean. Mundos diferentes. Amancio Prada, nacido en Dehesas, Ponferrada, León, el 3 de febrero de 1949, es un compositor y cantautor español. Cursó estudios de sociología en la Universidad de la Sorbona, en París, donde también tomó clases de armonía, composición y guitarra. En su música de raíces, en gran parte populares, tienen cabida composiciones enteramente propias y canciones basadas en textos de los más diversos poetas antiguos y modernos, entre los que cabe citar, por su reiteración, a Rosalía de Castro, Federico García Lorca, Agustín García Calvo y Chicho Sánchez Ferlosio. Su trayectoria profesional ha merecido diversas distinciones a lo largo de España, sobre todo por la defensa de la lengua gallega. Lo escucharemos desde su disco Canciones de Amor y Celda, de 1979, esta letra del poeta indio Rabindranath Tagore, Te pierdo, amada mía. Thank you. pierdo, amada mía, para volverte a hallar. Una vez y otra vez me dejas porque pueda recibirte de nuevo cuando vuelves a mí. Te puedes ocultar tras la cortina del silencio solo porque eres mía para siempre, amada mía. Cuando voy en tu busca mi corazón me tiembla y sus ondas se ensanchan por mi amor. Sonríes tras tu máscara de ausencia plena y como mi llorar endulza tu sonrisa. Y como mi llorar endulza tu sonrisa. Del silencio, solo porque eres mía, para siempre, amada mía. Cuando voy en tu busca, mi corazón me tiembla y sus ondas se ensanchan por mi amor. Como sonríes tras tu máscara de ausencia plena, de ausencia plena, y como mi llorar en diferentes.